Bienvenidos al episodio 11 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el protestante Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente esto de creer en Calvin? Yo siempre he sido más de la idea de que el cinismo, el ortodoteísmo recalcitrante. Ah, ok. Entonces era otro tipo de protesta. Puede ser. Ok. Beto, estamos empezando sorpresivamente el episodio 11 de Tierra Prima porque dijimos que tal vez no volvía y mantenemos esas palabras. Y eso motivó una enorme cantidad de participaciones de nuestros escuchas, aunque nadie nos envió audio. Sí. Incluso alguien preguntó, ¿audios? Creo que no saben qué es. Pero sí, y ahí creo que sería bueno aclarar, no se trató de hacerle chantaje, que sí lo hicimos, pero no era solo la intención. Y era simplemente recordarles que esto se creó con la idea de crear comunidad. Si se tratara de grabar una hora hablando de cualquier cosa, más de una vez hemos demostrado que podríamos tomar una nota al azar de cualquier periódico o sitio web y comentarla durante muchísimo rato. Entonces no se trata de eso. El chiste es que hubiera una interacción más cercana con esta audiencia. Entonces, más allá de que no quieran ver audios, también lo dije, si el problema, como por ahí alguien expresó, que no se tenía la confianza para grabar su voz, no le gustaba cómo hablaba, también si tienen alguna anécdota que contar, algo que quieran comentar, nos lo pueden mandar por escrito y lo leemos. Así es de que no es problema. Pero en el menor de los casos, pues por lo menos que ustedes con sus preguntas y comentarios sean los que elijan los temas. Esa es la razón de hacer de eso. Entonces, si no hay participación, si no hay preguntas, no hay sugerencias, no hay audios, pues no tiene mucho sentido seguirle con eso. Entonces, y pues esperamos que la persona siga siendo constante para seguir haciéndolo, porque en el momento que deje de haber participación de parte de ustedes, pues nos regresaremos únicamente al podcast regular de cada semana centrado en los... Así es. Así que acompañados del locuazo Alberto Calvo y del belforreico Esteban Pedreros, comenzamos este episodio de Tierra Prima, donde tenemos muchísimas preguntas que responder, aunque trataremos de mantenernos dentro de la hora de podcast. Sí, eso es lo deseable. ¿Qué tal esta semana, Beto? ¿Algo que destacar o tal vez del día? No, por acá ha estado particularmente libre de noticias. No sé si ya es cosa del encierro. Ya en el momento que siento que me emociona salir a tirar la basura, creo que sí, ya es demasiada la necesidad de hacer algo distinto. En mi caso han pasado varias cosas. Esta semana se levantó la cuarentena en la comuna donde vivo, así que tuve que retomar mis actividades regulares en el trabajo, el horario completo. Sin embargo, igual estuve saliendo a media tarde porque pedí permiso por una actividad que tenía que hacer en la tarde. Así que no he tenido sobrecarga de trabajo, porque pasar de media jornada o de 3 días de media jornada a una jornada completa es un poco desafiante. Pero sí, ha estado un poco estresante el trabajo. Y más que por sobrecarga, por importancia de temas. Y hoy decidí salir, comprar carne molida, cerveza, y me hice una hamburguesa con queso y ahora estoy tomando una cerveza artesanal. Así que eso ha mejorado sustancialmente esta tarde. Sí. Sí, nada que un poco de carne y alcohol no mejore. Sí, ¿qué puedo decir? Tengo gustos cárnicos, pero moderados por la civilidad. ¿Qué te parece si pasamos a responder? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Facebook o me lanzo directo con las de Twitter? Sí, llegaron varias preguntas en Facebook para los estándares de Facebook. Aarón Martínez dice: espero que el podcast continúe. Me gusta muchísimo, es fresco y me relaja escucharlos hablar de cosas random cada 15 días. Muchas gracias, Aarón. El problema con los audios es que soy bastante penoso y me da cosita mandarles un audio. Imagino otros escuchas son más o menos así, pero se pregunta si que me gusta molestarlos con ello. Ahora bien, si continúa el podcast y bajo lo que comentaban al inicio de este capítulo, ¿qué opinas sobre los antivacunas conspiranoicos? He visto que han crecido, al menos por acá, a raíz de algunas protestas que han habido en varios países. Sé que son unos idiotas, pero me sigue pareciendo increíble cómo hay tanta gente así. Saludos. Pues ya habíamos hablado un poco de conspiranoicos, no sé si aquí o en el regular. Sí. Que es que muchas veces es más fácil creer y algo que te dan porque hace sentido dentro del esquema que tú te hiciste de cómo crees que son las cosas, que porque realmente sea algo que tiene lógica, ¿no? Como que si te da la razón, no te importa que sea lógico, ¿no? Y yo creo que mucha parte va de ahí, porque el principal argumento de los antivacunas, por ejemplo, es también de los más absurdos, ¿no? Todo parte de que, de acuerdo con algunos estudios, el 60% de los niños autistas habían sido vacunados. Ahí yo más bien me pregunto, ¿qué estaban pensando los padres del otro 40% que no habían vacunado a sus niños? es de esos argumentos que es estúpido, porque te apuesto a que podrías argumentar que el problema es el nacimiento natural, porque el 98% de los autistas nacieron en un parto natural y solo el 2% es cesárea. Entonces, a lo mejor es más seguro hacer cesáreas. Entonces, yo creo que en realidad la culpa es que uno está vivo, Beto, porque el 100% de las personas afectadas por autismo y por cualquier otra enfermedad están vivos. Sí. Sí, entonces ese es el problema cuando lees una estadística así y no entiendes el contexto en el que se da. Y yo creo que ese es el problema también con mucho de ese tipo de conspiraciones. Es la idea de que toman algo que les parece que es algo por lo que vale la pena protestar y ni siquiera se toman la molestia de realmente enterarse de los detalles de la información. Porque aparte esos estudios de donde nacieron las campañas antivacunas fueron refutados a los pocos meses. Pero suele pasar, ¿no? Alguien publica una nota sensacionalista y tiene montones de clics y después cuando se revela que lo que hicieron estaba mal o había inconsistencias o errores, publican una fe de ratas, una disculpa que tiene, si bien te va, el 5 o 10% de reacciones. Todo mundo ve la nota escandalosa y nadie ve la corrección. En este caso pasó lo mismo. Todos los estudios que parecían respaldar que había efectos secundarios de las vacunas fueron refutados de inmediato, pero nadie hizo caso de esa refutación. Entonces sí, se puede resumir a lo que él dijo. Es más fácil, porque creo que para algunas personas la tragedia de tener un hijo autista puede ser más fácil de sobrellevar culpando que es de alguien la culpa, diciendo que es del gobierno, de las vacunas o de alguna otra cosa, que aceptando que es algo que puede pasar, si lamentablemente es algo que le puede pasar a cualquier persona. A veces es más fácil aferrarse a alguna creencia, y esto va no solamente para los conspiranoicos, es para cualquier cosa. Es más fácil aferrarse a una creencia que sostenga lo que sea que quieres creer. Y esto es más importante todavía cuando se trata, por ejemplo, de sistemas de creencia, de las bases fundamentales de tus convicciones personales, que enfrentarse a esas mentiras y replantearte tu forma de ver las cosas. Entonces, siempre va... Es una cosa muy ridícula, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los terraplanistas, lo que decía, lo que no tiene sentido de los terraplanistas, aparte del hecho de que no lo ven con lógica, es que es una conspiración gigante. Si los terraplanistas tuviesen razón, es una conspiración gigante que no tiene ningún sentido. ¿Por qué se van a poner de acuerdo miles de personas para mentirle a otros miles de millones de personas sobre algo que, si los terraplanistas tuviesen razón, daría exactamente lo mismo? ¿Qué gana nadie con convencerte de que la Tierra es redonda? Y recordemos que, si quieren hacerse una idea del nivel de estupidez, recordemos que ellos se promocionaban diciendo que la sociedad de la Tierra plana tiene miembros alrededor de todo el mundo. Sí, así que básicamente es eso. Sí, yo pienso que en el caso de los terraplanistas son un poco irritantes, pero mayormente inofensivos. En el caso de los antivacunas, creo que no son inofensivos. No. Aunque porque sea de forma pasiva, generan un riesgo para el resto de la población. Entonces, no es algo que estoy dispuesto a tolerar tan fácilmente. Sí, porque no solamente es que sus hijos estén en riesgo, sino que ponen en riesgo a los hijos de muchos más. Y tan es así que enfermedades que se consideran erradicadas revivieron gracias a sus tarugadas. Así es de que sí, tiene razón, lo podemos asumir, son idiotas. Eso. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? Una pequeña corrección, estamos siendo autistas y el término es incorrecto. Lo correcto es decir personas con autismo. Eso. Personas con trastorno del espectro autista. Aquí también hay varios rangos, varias clasificaciones. Ese es el nombre completo, pero básicamente nos refieres a que la idea es no ponerlos como individuos que los define esa característica. Por eso no es el término autista. Entonces la forma más corta de decirlo es personas con autismo, ya independientemente de cuál de estos distintos desviaciones del espectro, pues ya es cosa aparte, pero eso, no identificarlo como individuo, sino como una condición. Así es. Tengo otra pregunta más, Beto, de Cristian Aguilar, que nos mandó en realidad muchísimas preguntas. Ok, aquí dejo mis preguntas para Tierra Prima. ¿Qué instrumento musical les habría gustado aprender a tocar? ¿Beto? Pues probablemente piano o guitarra. De hecho, en ambos medio puedo tocar. Sé leer notas musicales y aprendí algunos acordes básicos en guitarra y algunos básicos en piano, pero dudo poder tocar algo más complejo que palitos chinos o el chuntachun. Eso. Yo creo que creo que puedo tocarla en teclado de estos de juguete, El cumpleaños feliz y la canción de Lulu. Me habría encantado saber tocar, creo que casi cualquier instrumento. Particularmente me atraen la batería y la guitarra. Pero lo que me gustaría más que cualquiera de las anteriores es tener una voz que me permita cantar y enamorar al mundo con mi voz. Ok. ¿Ese sería tu instrumento favorito, tu voz? Sí. ¿Qué otro? Si tuviese esas capacidades, sí. Ok. Me tengo que conformar con que es mi voz solamente. Por algo no te pusieron Segunda Orfeo, pregunta. Esteban. ¿Cómo? Por algo no te llamas Orfeo. Claro. No hago dormir a la gente, en fin. Ese es Morfeo. ¿Qué personaje de ficción llegaron a odiar más? En mi caso fue Limmy May de Robotech. No sé. Odiar creo que es demasiado. Ya lo hemos dicho antes, hay personajes que dentro de la historia están hechos para que sean irritantes. Este es el caso de Guy Gardner. Te quiero decir a ficción popular reciente, por ejemplo, Severus Snape. Todo el mundo lo detesta hasta que llegas al último libro. No sé, alguno en particular que destaque. Y te hace sentir mal por él. Sí. Aprende el significado de la empatía. No, alguno. Sí, Limmy May era un personaje bien detestable, la verdad. Pero está escrito para ser así. No hay que olvidar que Limmy May es una niña. Hay un pseudo. No, en realidad no, porque Rick Hunter también es muy joven. Pero Limmy May tiene algo así como 15 años y de pronto se transforma en la mayor estrella de un grupo de sobrevivientes. Entonces vive bajo una tensión constante que le genera a ella esta personalidad un tanto desagradable. Diría que el primo de Limmy May, al primo de Limmy May lo odié muchísimo. No puedo recordar ahora cómo se llama. Yo tampoco. Sí, no, así hay alguno en particular, no, pero sí hay muchos personajes que están hechos justamente para que sean irritantes, entonces no hay alguno que destaque en particular. Tercera pregunta. ¿Qué opinión tienen de la polémica con el anime Usagi-chan? ¿Beto, sabes algo de esto? Ni idea. ¿Qué es eso? Salud. Mira, lo busqué. No tenía idea de qué era esto y lo busqué. Y es un anime, en realidad partió, según entiendo, de un cómic de internet, de tiras cómicas, donde el personaje protagónico decide estar pegada todo el tiempo a un compañero de colegio que es un curso mayor que ella y que quiere ser un hombre solitario. Entonces ella está constantemente detrás de él, pegada a él, insistiéndole que esté con él, con ella, perdón. Y ella tiene la característica de ser una joven muy bajita, pero muy, muy, muy voluptuosa. Así que parece que el tema ha sido que alguien puso en Twitter que lo que le gustaría hacer con este personaje es que le golpearan la cabeza y se la cortaran. Y puso a un personaje de una mujer musculosa de Last of Us, que es otro juego que no he jugado, golpeando a este personaje. Y eso generó toda una polémica respecto como de la falta de empatía con las personalidades tal vez difíciles. El tema de la forma en la que diseñan a los personajes femeninos en algunos mangas, donde son básicamente fantasías sexuales masculinas, son como fantasías de geishas que les gustaría tener a los fans y cosas por el estilo. Así que no estoy equipado para discutir el tema, pero por lo menos quería aclarar de qué era antes que decir. Así que eso, Beto, no sé qué aportar a la discusión más allá de lo que acabo de decir. Pues es que polémicas como esas se han dado muchísimas, ¿no? De repente darle peso de más a la ficción, cuando pues ahí habrá que ver los detalles de realmente qué tal se da el manejo de los personajes, pero pues creo que la opinión aquí tendría que ser la misma de siempre, ¿no? Mostrar un poco de empatía por todos los demás, ser conscientes de las diferencias que hacen que cada quien sea de la forma que es, y tratando de respetar a los demás más allá de lo que crea uno, que es la forma correcta de comportarse o de actuar. Y más en este caso, que son personajes de ficción, ¿no? Si es malo de repente tomar esa clase de reacciones respecto a algo que hace o dice alguna persona en el mundo real, hacerlo con personajes de ficción, pues me parece todavía peor. Sí, pero puede que haya varios temas ahí que discutir, pero sería demasiado aventurado tratar de meterse así de rebote en la discusión. ¿Qué comida les ha decepcionado cuando la probaron por primera vez? En mi caso fue la pizza, me gustó, pero la caricatura de las tortugas ninja me dejaron expectativas muy altas. Yo tendría que decir que la lasaña. todo el mundo hablaba tantas maravillas de la lasaña que cuando la probé, pues sí, está bien, pero no es lo que esperaba. Eso, y que en realidad no soy tan fan de la pasta. Entonces, así de la mayor decepción de algo, de lo que había ido mucho y terminó por no ser nada cercano a lo que esperaba, tendría que ser la lasaña. Yo diría que no. Dividiría el tema entre comidas que te puedan decepcionar y veces en las que probaste la comida que te decepcionó. Digamos, cuando fuiste a un lugar donde esperabas disfrutar mucho algo y finalmente no era así. Por ejemplo, tenía muchas ganas de comer ramen. Y la primera vez que fui a comer ramen fui a un local, que no voy a decir cuál es, que está en el centro de Santiago. Y no estaba malo, pero no era la comida que imaginaba que era. Ahora, la segunda y la tercera vez que fui a comer ramen fui a otro lugar y era otra cosa. Lo mismo me pasó con la comida china, que uno acá en Santiago está lleno de locales de comida china, pero es la comida china occidental, el guantán, el arrollado primavera, etc. Que es una comida muy sencilla, no es mala, pero no, tampoco tiene nada espectacular. Cuando fui a comer comida china de verdad, Beto, cuando comía, fui a comer comida china de verdad, eso sí que fue una experiencia. Sí, que yo creo que debe pasar con muchas comidas que son regionales, ¿no? Que te dicen, esto es comida típica de tal parte, y tal vez te decepciona hasta que encuentres un lugar en el que lo prepara realmente gente de ese lugar y te das cuenta de que el otro no era más que una pálida imitación, ¿no? Sí, sobre todo en el tema de la comida china, si son de Santiago, hay algunos restaurantes, hay algunos que ni siquiera son muy caros, donde puedes ir a comer y realmente es otra cosa, o sea, el pato Pekín, chancho asado, la forma en la que lo hacen es realmente otra cosa. Sí, por acá la ventaja es que sea una comunidad china bastante grande, entonces es bastante común que los lugares de comida china pertenezcan a familias chinas y realmente sí la comida tenga un sabor distinto, pese a que comparte los ingredientes con cosas que comes de forma cotidiana, sí cambia el sabor por la forma en que preparan las cosas. ¿Qué más? ¿Cuál sería su top 5 de canciones favoritas en la actualidad? Yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta hacer esa clase de listas porque terminas dejando algo fuera. Además depende de qué moriste. Sí, no sé, cambia, porque hay canciones que cada cierto tiempo las saco y las vuelvo a escuchar un par de semanas después. Por ejemplo, no diría que es un top 5, pero esta semana he escuchado bastante Jefferson Airplane, Pearl Jam, un poco de los Arctic, el grupo Royal Blood, y me pegué un poco con Ed Sheeran. Okay. ¿Y de Jefferson Airplane solamente Jefferson Airplane? Escuchado discos, pero la no, ¿qué? No, me pegué con Somebody, Don't You Want Somebody to Love. No, es que yo preguntaba para saber si solamente Jefferson Airplane o te había seguido con la evolución del grupo a Jefferson Starship y Starship a secas. Que creo que hay mucha gente que no sabe que básicamente es lo mismo. Starship es otra cosa. Comparten la cantante. Starship la es cantante, otra cosa, nada que ver. Y un par de los músicos, uno de los cuales era compositor de las melodías. Entonces, técnicamente Starship viene de Jefferson Airplane. Son cosas muy diferentes. Pero, sí. Pero empezando por la voz, es Grace Slick. No, y no es malo, no, simplemente es otro estilo, muy distinto. Y casi nadie ha ubicado los dos discos que son como Jefferson Starship, que creo que son donde se da el puente de una cosa a la otra. Pero es de esos grupos con historia extraña. Yo generalmente, cotidianamente no escucho álbumes completos. Es muy raro que me agarre algún álbum completo. Generalmente todas las listas musicales que tengo y carpetas de reproducción y demás, todo generalmente va en random, entonces depende mucho del humor en el que esté. Y habrá días que pongo una playlist que sea mayormente hard rock, metal y punk, o habrá veces que ponga solo música instrumental. Entonces, yo sí tengo gustos demasiado extraños, porque sea una idea, algunos de mis playlists en Spotify tienen más de 400 canciones, entonces ahora sí que lo que el random me vaya aventando. It's found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love, somebody to let you love somebody? You better find somebody to love. Ok, Beto, ¿qué más? Acabas de provocar que pasara algo que no pensé que fuera posible. ¿Qué cosa? Que respete un poquito más la versión de Jim Carrey de esa canción. Sí, no puedo hacer esa voz caprina, Beto, pero lo intentaría si pudiera. Clases de canto, esa es la solución. No importa, no se preocupe, lo voy a bajar para que no se escuche. ¿Tienes algo más por allá? Sí, la última parte de la pregunta. ¿Les gustan las películas de Jackie Chan? ¿Qué opinan de ellas? Sí, Hay son varias que son malas, pero hay algunas que son maravillosas. Excelente. Es que hasta cuando son malas son entretenidas. Sí. Y eso siempre será un plus. Excepto en las películas gringas de Jackie Chan, donde hay un par buenas, pero hay muchas que son. Sí. Por ejemplo, sí, Rumble in the Bronx. Se diluyó mucho. Es bueno. Sí. No sé cómo eso no significó un éxito instantáneo y espectacular para Jackie Chan. No lo fue, pero la película es buena. Sí, generalmente a las estrellas del cine asiático les cuesta mucho trabajo hacer la transición y trabajar directamente en Hollywood. Luego hacen como Takeshi Kitano y después del primer intento dicen, no, a la goma, no vuelvo a hacer películas en Hollywood. Y se regresan a trabajar así. Que a Kitano le pasó, nada más fue Brother, la única película que hizo en Estados Unidos y con producción de un estudio de acá, y decidió no volver a hacerlo. Pero en el caso de las Jackie Chan, incluso las malas, tienen al menos un par de secuencias de acción que valen la pena. Entonces, sí, en general, sí, las secuencias de acción siempre son creativas. Eso y que siempre tienes el reel de bloopers al final y no te das cuenta de todos los golpes que se llevó durante la firma. Sí, no sé si quedé más impactado cuando saltó a barco y se rompió la pierna y después terminó de hacer el resto de la película con una bota de yeso, o la vez que chocó contra un helicóptero. En las veces se ha dislocado el hombro, se ha torcido el tobillo. Cuando se cayó de un árbol. Sí. En fin. Está, y hasta los golpes más sencillos, que cuando lo piensas, los trancazos, en Shanghai Noon, la cantidad de veces que se pegó en el torso con una herradura, son esas cosas que te duele solo. Estaba usando con la cuerda. Ajá. Que empieza a enredársela en el cuerpo usando los brazos y piernas para enredarlos y hacer palanca, y las veces que llegaba a medirla mal, pues terminaba la herradura golpeándolo en el pecho, en el estómago, en las costillas, y eso no era un golpe suavecito. No, y siento que Jackie Chan lo hace con una herradura de verdad. Sí. Porque en Hollywood no hacen eso regularmente, ponen otra cosa. O salían una de caucho. Que, por ejemplo, así, está la anécdota del Señor de los Anillos, ¿no? Sabes que en el Señor de los Anillos casi todas las espadas de los actores principales había tres versiones. Había una espada hecha con acero, forjada por un experto en armas, que aparte todas las espadas están perfectamente balanceadas. Estaba esa espada que son muy pesadas, entonces en las escenas en las que tenían que salir cargándolas y demás, se las cambiaban por una espada hecha con aluminio o alguna aleación igual de ligera, para que las pudieran manipular sin tener que cargar con todo el peso de una espada de acero. Y para las escenas de pelea, usan espadas de caucho, sin filo. Y está aquella anécdota de que hubo un actor que se rehusó a agarrar las espadas de aluminio y de caucho. Pienso que debe haber sido Viggo Mortensen. ¿Será porque Viggo Mortensen es de esos que deciden meterse en el papel cada vez que va a hacer algo? Sí. Actor de método, yo creo que le gana solamente Daniel Day-Lewis. Yo no sé, no sé si alguna vez Daniel Day-Lewis haya hecho las cosas que ha hecho Viggo Mortensen, como irse a pasear mochila al hombro a Siberia y a conocer los lugares donde habitaban las pandillas rusas de la mafia de por allá, y aprender el significado de todos los tatuajes y demás, que fue lo que hizo Viggo Mortensen para la película que hizo con Cronenberg. ¿Cómo se llama? ¿Eastern Promises? Sí. Se desapareció. Nadie supo de él durante 6 semanas porque se fue a pasear en mochila a conocer delincuentes rusos de verdad y aprendió a hablar ruso con algunos dialectos y así fue todos los tatuajes. Entonces, todos los tatuajes que él trae como expresidiario ruso son reales. Él sabía que sería cada uno de los tatuajes y todos tenían un significado de acuerdo a la construcción de su personaje. Aprende el idioma que se requiera para sus películas, y son de esas cosas que de repente son de miedo, porque recuerdo que todo el mundo se quejaba de que la gente de Weta eran los que salían a darle ánimos y orientación a los extras. Entonces, cada vez que los iban a atacar los orcos, salía alguien ahí a susar a los extras que estaban haciendo los orcos, como si fuera un llamado a la batalla, así al estilo William Wallace al final de Braveheart. Entonces, de repente tenías un actor que se veía rodeado por 50 extras armados que iban a simular atacarlo. Y nada más piensas, ok, este idiota estás usando estos que si alguno se emociona de más le va a dar un golpe de verdad a un actor. Y del otro lado tienes este idiota que se rehúsa a usar una espada de caucho, trae una espada de verdad con filo y no sabes en qué momento va a tasajear a un extra. Entonces, sí es de esas situaciones curiosas. Pero pues sí, hay gente que se toma las quedaron cosas bien demasiado la en serio. Quedaron bien las escenas. Sí, no podemos quejarnos al respecto, pero sí las historias detrás tienden a ser a veces tan entretenidas como la historia misma. Ya olvidé de que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? De Jackie Chan, y Jackie que usaba Chan una armadura de verdad para golpearse. Ah, sí, ya me acordé de lo que quería decir de Jackie Chan. Hay un, no me acuerdo en qué película fue, pero hay una película en la que tiene una pelea con unas escaleras y unas sillas. Y después cuando ve los bloopers, el pobre Jackie Chan se golpeó la cabeza, se golpeó el cuello, se golpeó las pantorrillas, porque eran de excesiva precisión las coreografías y muchas veces fallaron. Y, o sea, imagínate lo que la cantidad de veces que se tiene que haber equivocado para conseguir una secuencia completa de, no sé, 60, 100 movimientos más. Así que eso, Jackie Chan, ídolo. ¿Qué? ¿Tienes algo más por allá? Si lo tengo, no lo encontré, Beto, así que pasemos a Twitter. Ok, por acá el primero a manifestarse fue Bernardo Arteaga, que creo que en cuanto escuchó el podcast luego se mandó su primera pregunta. Luego pasadas las convenciones demócrata y republicana, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Se aventurarían a predecir el resultado de esta elección en Estados Unidos? ¿Cuán importante creen que sea para el futuro? Ok, vamos por parte. No vi las convenciones, vi los comentarios sobre las convenciones, que como no tolero las noticias republicanas, vi las noticias que criticaban a los republicanos. Mis impresiones son que los republicanos vendieron el alma una vez más y solamente les importa el poder. ¿Quién va a ganar la elección? Tengo miedo, pero pienso que va a ser Trump. ¿Y cuán importante crees que sea para el futuro? Muy, muy importante, como suele ser cualquier presidencia en Estados Unidos. Yo sí, un poquito de ambas y pues a fin de cuentas creo que el problema con la convención republicana es que ni siquiera tienen una estrategia de gobierno. No hay un plan de trabajo. No tienen que no importa. Interés. Si es el problema, la gente que vota por Trump no necesita esa información poco relevante. Es un tema así de un carisma lunático que tiene Trump con versus un personaje que no tiene ese carisma. Que esa es la sí. Razón por la que me da miedo Joe Biden como candidato. No creo que sea tanto de miedo, pero yo no creo que gane Trump a menos que hagan algo para anular votos en algunos estados, sobre todo los estados que les llaman swing, que son los que pueden irse hacia cualquiera de los dos estados, porque es muy muy clara la división entre los estados que votan mayormente demócratas, que votan mayormente republicano, y mientras existe el tema de los colegios electorales, siempre va a ser muy muy discutida. Creo que no hay forma de que un candidato republicano, que es algo que creo que no pasa como desde hace 50 años, que un candidato republicano gane el voto popular es algo casi imposible. El tema es que con el asunto de los colegios electorales, que es un sistema arcaico y que no tiene razón de ser, pues cualquier cosa puede pasar si logran interferir con resultados, anulando votos en algunas partes, evitando que la gente vote en otras, etcétera. Sí podría pasar, aquí sí, lo que llamarían que se robara la elección. Creo que en este caso será más difícil que lo haga a lo que ocurrió en 2016, pero pues siempre existe el riesgo. Y la importancia, pues, para que vivimos en América Latina y en particular en México, todas las políticas de Estados Unidos tienen un reflejo en la economía de la región, y esa es la razón por la que es importante, más allá de que nosotros no vivamos en aquel país. Sí, maldito sí, eso. ¿Qué sí. más meto? Mugi, dentro del ámbito laboral de cada uno de ustedes, ¿cuál es la rama que más les gusta? ¿O la que más les gusta hacer en su trabajo? Saludos. ¿Qué es lo que más te gusta en tu trabajo, Esteban? Investigar cuando hago de detective. Trato de ser vago respecto de mi trabajo porque no quiero... Porque quiero ser vago respecto de mi trabajo. No quiero dar todas las indicaciones, lo siento. Pero mi trabajo tiene algunos aspectos que son muy rutinarios y otros que son que cuando se dan las circunstancias correctas son bastante apasionantes. Me gusta investigar. Me toca hacer un poco de detective en mi trabajo, sin que haya nada policíaco de por medio, pero sí de investigar, deducir y cosas por el estilo. Cuando me toca hacer eso, que afortunadamente es buena parte del tiempo, me entretengo bastante. Ok, y de mi lado, pues en general me gusta mucho todo lo que tenga que ver con lenguaje. Entonces, sí, por ahí alguna vez me preguntaba que cómo hacía para traducir cómics que no me gustaban, pues me olvido de que el cómic no me gusta y yo me concentro en hacer mi trabajo lo mejor posible, pero me gusta mucho el estar jugando con el lenguaje, buscar la forma de adaptar los juegos de palabras, referencias, etcétera, y siempre soy una persona muy curiosa. Y siempre me ha gustado aprender más de todo, y suele pasar que la labor de traducción te requiere justamente en el proceso de investigación de algunos términos o del uso que se les da y demás, que terminas por aprender y cosas que a lo mejor no te hubieras imaginado. Por ejemplo, yo aprendí mucho sobre patinaje artístico traduciendo una revista para chicas adolescentes. Entonces es algo que siempre vale la pena. En casos más recientes y, por ejemplo, de cómics incluso que... incluso hace de un 180 grados o 360. No, aprendí la teoría. Sé lo que tiene que hacer el patinador para hacerlo. No necesariamente el hacerlo. Pero aprender mucho de la terminología, ver la forma en la que funciona distinto en inglés o en español, etcétera. Y, por ejemplo, en años recientes, y que yo lo he dicho más de una vez, no me gustan los cómics de Mark Millar por muchas razones, pero, por ejemplo, en el caso de Hidier, ahora que están haciendo estos de la gira mundial, y de repente hay muchos términos y cosas de otros países que te obliga a buscar significados de algunos términos y demás. Entonces, pues son cositas que mal que bien te sirven para aprender cosas nuevas, y eso es algo que siempre me ha gustado mucho. Eso y el estar maniobrando con el lenguaje, que por ejemplo me pasa cuando me pide una introducción que tiene que tener una longitud determinada, entonces escribir un texto y luego editarlo para cuadrarlo a eso, que es algo que por ejemplo editando para revista Comicase también es a veces una habilidad bastante útil. ¿Cómo hacer que si pediste un texto que tenía que tener 10,000 caracteres y te mandan 15,000, cómo hacer para que cuadren los 10,000 sin realmente cambiar lo que dijo la persona que lo escribió? Es de esas cosas que cuando lo logras te dejan esa sensación de orgullo de ¡ajá! Sí, entraba. Y no cambié lo que dijo, solo la forma en que lo dijo. ¿Qué más, Beto? Después tenemos de Arturo, el Mesía López, que también dejó varias. Hablando de Dragon Tattoo, ¿leyeron? ¿Les gustó la saga Millennium? No la leí. Como he dicho muchas veces, no leo libros, Beto. Yo leí el primer libro y no me gustó tanto, que ahí pasó algo curioso porque ahí sí lo leí después de ver la película de David Fincher. Yo aquí lo hice todo al revés. Primero vi la película de David Fincher, después vi la película original con Noomi Rapace como protagonista y después leí el libro y llegué a la conclusión de que me gustó más la versión de David Fincher, entonces ya no le seguí con los libros. Y lo que responde la segunda pregunta, segunda y tercera, que se continuaron la saga con David Lagercrantz o se quedaron hasta donde llegó Larson. No, pues nada más leí el primero, ¿no? Ya no le seguí. Me gustaba mucho la idea, pero me gustó más la forma en que la interpretó David Fincher que el libro mismo. A mí me gusta mucho la película, pero no he leído los libros. Y no he visto las películas suecas. Ya. Y el mismo Arturo pregunta para Esteban. ¿Cuál es tu futbolista chileno o internacional favorito? Chileno e internacional. O sea, imagino que chileno, o sea, ¿eso que juegue es chileno fuera, que juegue por la selección? ¿O se refieren a uno chileno y a uno que sea que no sea chileno? Yo lo entiendo como que uno chileno que juegue fuera de Chile. Marcelo Salas. Y ya no juega, pero en su mejor época creo que era... era extraordinario. Digamos entre los años 96 y 2000 probablemente. Era realmente un jugador extraordinario como delantero y como jugador en general, le aportaba mucho al equipo. Actualmente Arturo Vidal, aunque tengo algunos problemas con algunas de las cosas que ha hecho Arturo Vidal, pero sí, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez. Okay. Jorge Tobalín, ¿cuál es o fue su formato casero físico favorito para ver películas? DVD. DVD o Blu-ray, no hay mayor preferencia. Y sobre todo cuando te encuentras con películas largas, porque era un fastidio eso de tener películas que duraran más de un cassette y tener que pararte a la mitad a cambiarlo, era un fastidio. Aunque llegó a pasar con algunos DVDs, sobre todo en los años 90, que venían en DVDs de dos caras y a media película tenías que levantarte a voltear el disco, que también era bastante molesto. Entonces, bajo esa premisa, asumamos que el Blu-ray, porque le cabe todo en una sola cara sin tener que estar haciendo malabares extremos. Sí, mira, yo diría que en realidad el formato digital es mi formato favorito, pero si tengo que ir a un formato físico, tendría que ser el DVD, porque es la época en la que coleccioné películas y en la que buscaba películas para tener y ver en DVD. El Blu-ray nunca llegó a eso porque, bueno, era más caro, y fue reemplazado con cierta rapidez con la disponibilidad del cable y eventualmente de los sistemas de streaming, en los que ya no me preocupé de comprar películas. Yo el único pero que le sigo encontrando a eso es que hay películas que luego no están en ningún sistema. Y entonces sí, extrañarías tener una copia física. Así es. Y después una más de Arturo, el Mesía López. ¿Qué opinan del discurso de separar el arte del artista? ¿Son partidarios de este o hay límites? Hablamos de esto hace algún tiempo, Beto. Yo pienso que es una línea que se divide en la frontera de la hipocresía, básicamente. donde si el arte de un artista te gusta mucho, vas a encontrar la justificación para disfrutar ese arte. Por el contrario, el arte del artista que no te gusta, te va a resultar mucho más fácil olvidarlo e ignorarlo porque el artista es cuestionable. Creo que un ejemplo clásico del primero es Michael Jackson. ¿Y cuál podría ser un ejemplo contrario? Louis C.K., por ejemplo, que es bueno como comediante, etcétera, pero creo que nadie va a extrañar mucho a Louis C.K. si deja de verlo por todo el tema que ya sabemos que en su caso no fue desagradable, pero no, hasta donde yo sé, no hubo nada tan terrible. Yo creo que en muchos casos tiene que ver con qué tanto se refleje en su trabajo, su personalidad. Porque hay veces que sí va un poquito de la mano. A mí me pasa mucho en el caso de escritores, por ejemplo. Y Orson Scott Card es una persona despreciable y sin embargo sus libros no tienen nada que ver con lo que él hace. Está el caso de Joanne Rowling, hasta cierto punto cae en la misma, que parece que todo lo que ella dice en público es completamente distinto a lo que parece el discurso que hay en sus libros, pero yo creo que a veces tiene mucho que ver con eso. Pero sí, en general yo sí soy de la idea de que una obra de arte, entiéndase por esto, ya sea artes visuales, gráficas, escultura, una obra literaria, o incluso una obra de teatro, cine o televisión, debe juzgarse por sus méritos separados. Ya el tener conciencia de si hay alguna cuestión problemática ahí que tenga que ver con alguno de los autores o demás, pues algo que tiene que manejarse separado, pero es que ejemplos abundan, ¿no? O sea, si cada vez que no estás de acuerdo con lo que hace un autor decidías eliminarlo de la cultura o hacer de cuenta como que nunca pasó, pues tendrías que hacer una limpieza de todos tus gustos y cosas que has disfrutado a lo largo de los años enorme, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la literatura de horror y que ha permeado a cine, televisión y otros géneros, yo creo que hay muchos aspectos del horror que serían muy distintos si no existiera la obra de Lovecraft. Y pocos escritores son personas más deleznables que Howard Philip Lovecraft. Entonces, si esa idea de que es cuestión de juzgar aparte la obra de arte del artista, pero siempre teniendo en cuenta la importancia de al menos estar consciente de quién fue quien lo creó y en qué entorno lo hizo, y si es que su trabajo refleja parte de su personalidad, en cuyo caso pues sí habría que pensar bien por qué te gusta, si es que te gusta. Sí, y yo también haría otra salvedad, si está vivo o está muerto, porque es difícil cuando te enteras, por ejemplo el caso de Harvey Weinstein, ¿ya? Pero supongamos que Harvey Weinstein no fuese productor, fuese director de cine. Ya, no hagamos tanta fantasía. Roman Polanski. Digamos que Roman Polanski o Woody Allen son personajes polémicos que tienen casos bien conocidos respecto de los cuales tú tienes que decidir, ok, esto es suficientemente terrible como para que yo decía, más allá de la calidad de la obra que hacen, que no quiero apoyar económicamente a una persona que no quiero que mi dinero le ayude a llevar la vida que lleva. Porque considero que esa vida es una vida que hace daño a otras personas. Eso es distinto de leer la obra de una persona que ya murió y que por lo tanto no puede hacer más o menos. Está muerta. Sí, esa es otra salvedad importante. Lo que sigue, Real JJ. ¿Qué personaje les gustaría ver en pantalla grande? No importa la editorial o si viniera tratando de un remake. No sé si se refiere a salido de cómics o qué. No sé qué personaje. Creo que se refiere a que, por ejemplo, podríamos decir Hellboy, aunque ya tuvo película, porque podría volver. Es que se ha adaptado tanto, realmente no sé si me queda mucho que no se haya hecho o que no se haya hecho relativamente bien. Creo sí, que Flash, en mi caso sí hay mucho. Flash, se va a hacer Flash y sigue la película de Flash. No me va a gustar, estoy seguro. Pero Flash. Wally West no específicamente. Sé, en esas te llevas una sorpresa con todo y es Ezra Miller. Beto, van a adaptar Flashpoint. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso me guste? No. O sea, van a adaptar Flashpoint. Es como si me dijeras que Joss Whedon adaptó Age of Ultron. Van a adaptar Flashpoint. ¿Por qué tienen a Ben Affleck y a Michael Keaton? Porque uno es Batman, Bruce Wayne, y el otro es Batman, Thomas Wayne. Puede ser. No podemos saltar a conclusiones todavía. Además, ¿quién quita y lo corrigen? le dan el tratamiento Miller. A ver, tenías un par de buenas ideas, vamos a limpiarlas y corregir. ¿Puede pasar? No, no me hago grandes esperanzas, si pero puede pasar. Si contratan a Matthew Bond, tal vez podría creer. Yo sé, hay muchos personajes que me gustaría ver en pantalla grande, pero son de los que creo que a veces sus historias se prestarían más como para verlos en una serie. Entonces no sé si aplique. Porque, por ejemplo, me encantaría ver que alguien hiciera una adaptación de Starman, que sería darle una interpretación distinta al género de superhéroes, pero es una historia que se presta para desarrollar al personaje y a la ciudad. Sería una parte importante. Entonces, creo que funcionaría mucho mejor como una serie que como una película. Está el caso también, por ejemplo, de Nexus, que me parece que es una historia muy interesante, pero que igual, para desarrollarla como se debe, funcionaría mejor en una serie que en una. Sandman, pues por algo a la hora de que involucraron a Neil Gaiman pidió que fuera una serie de televisión y no una película. Entonces no sé, si hay muchos planes que me gustaría verlos adaptados a la pantalla, pero no sé si como película. Tengo uno, Beto. ¿Cuál? Robotech con actores. Me gustaría ver esos Veritech en un CGI de buena calidad. Si nos olvidamos de los cómics, sí tengo un personaje de ficción sacado de novelas, Atticus Koyak. Greg Rucka, se nos olvidó esa recomendación en el último cómic verso. Ajá, el guardaespaldas de las primeras novelas de Greg Rucka, que son, creo que son 6 o 7 novelas, las capitanas de Atticus Koyak, que es un guardaespaldas profesional, que me parece que las historias son bastante buenas, y creo que eso sí funciona como películas, muy al estilo de lo que han hecho, por ejemplo, con incluso de acción, pero con algo más de trama, pero yo creo que sería un formato muy similar al que han usado, por ejemplo, con Jack Reacher o John Wick. Mira, Beto, a propósito de que está de moda esto de crear universos cinematográficos, creo que sería bastante bueno que tomaran a varios de los personajes de Gonagai, que hay que admitir que son muy parecidos entre sí, pero los tomaran, los adaptaran y los juntaran luego en una gran película. Hay varios personajes que pelean contra villanos que son similares, qué sé yo, los podrías poner a todos juntos peleando contra este villano, volviendo con más poder, y yo me llevaría la satisfacción de ver al Vengador, a Mazinger Z, a Great Mazinger, a Mazinger Kaiser, a Get the Robot, etcétera, todos juntos. No, sí, yo ya estaba demasiado grande cuando escribí a Gonagai y nunca le agarré. ¿Estás demasiado grande el 75, Beto? No, cuando yo lo descubrí, dije cuando salió, dije cuando yo lo descubrí, por ahí de principios de los 90 probablemente. Ah, demasiado tarde. Yo eso lo vi desde antes de tener razón hasta que la empecé a adquirir y un poquito después. ¿Y quién te ha dicho que tienes razón? Uso de la razón. Me refería a esa razón. Ah, okay. ¿Qué más, Beto? Pues eso, pasado a la que sigue. Tío Koi, ¿qué me dicen de Doom Patrol, cómic y TV? De TV ya comentamos que no lo hemos visto y cómic tiene algunas buenas etapas. Sí. Entre las que no se cuenta, por cierto, la de Gerard Way, por mucho que les duela a fans de My Chemical Romance. Su Doom Patrol no es bueno. Pero tampoco es mala. No, es... Es mejor que la de Joe Biden. Puede ser peor. Ah, bueno, pues es que ya era la versión light, descafeinada, filtrada y pasada por el filtro de vejez y senilidad de John Byrne. Ya así no cuenta. Bueno, pero existe. Hubiera sido interesante ver una Doom Patrol de John Byrne en los años 80. Y eso pudo haber sido interesante. Creo que es un concepto bizarro. Creo que que he leído poco, pero en su encarnación original era extraña. Si la interpretas muy literalmente se vuelve, creo que, como terror psicológico, pasa a ser prácticamente muy siniestro el personaje de Nightcrawler, igual como podría interpretar en algunas versiones al Profesor X. Así que creo que es un concepto interesante la idea de la Doom Patrol. Creo que lamentablemente no ha funcionado mucho, salvo la etapa de Morrison, que es lejos la más exitosa. La de Rachel Pollack también era bastante buena. ¿Qué más? Lo que sigue, Ozonari. Voy un par de episodios atrasado, pero no quiero que termine este nuevo proyecto, así que ahí les van las preguntas. Esteban, ¿qué te ha parecido la ligera renovación de estelaritas en NJPW? Yo me incluyo a los que creen que la calidad ha bajado. ¿Lo dices tú o lo dice Ozonari? No lo dice. Imagino que eso es New Japan. Sí, New Japan Pro Wrestling. Mira, creo que hay un tema aquí que tiene que ver con el coronavirus y con Kenny Omega específicamente. Creo que en términos de luchadores, New Japan sigue teniendo dos tipos que son extraordinarios. Tres, que son Tanahashi. Cuatro, Tanahashi, Kota Ibushi. Uy, se me olvidó uno el nombre en estos momentos. Okada. Y el que fue campeón, que ahora no me puedo acordar, pero ya me voy a acordar. Naito. Esos cuatro son realmente fuera de serie, son tipos que destacarían yo creo que en cualquier época de la lucha libre y tienes una serie de secundarios interesantes. El tema es que la representación occidental, que era extraordinaria con Kenny Omega, desapareció, porque hay tipos buenos occidentales allá, pero son tipos que incluso creo que en Estados Unidos serían de segundo o tercer orden, pero son buenos luchadores. El tema es que no tienen el arrastre, el carisma ni la calidad técnica de Kenny Omega. No tienes en este momento dos luchadores que puedan tener unas peleas como las que tuvieron Okada con Omega. Pero sí tienes una serie de luchadores con las que puedes tener peleas que son un poquitito menos buenas. Así que yo creo que sí, están pasando por un periodo de ajuste en términos de historia. New Japan suele hacer historias muy largas donde es más importante el carácter y la personalidad de los personajes más que algo que hagan en particular en determinado momento. A diferencia de la lucha libre estadounidense, donde los personajes buscan un impacto más rápido y desarrollar una historia más, lo que se entiende propiamente tal como una historia, en la lucha libre japonesa la historia son las peleas. Entonces tienes que entender eso como de más, es más de deducir que va a pararse un tipo y hablar media hora y explicarte por qué tiene que pelear con alguien más. Rara vez los personajes hacen eso en Japón, así que sí, creo que ha bajado un poco, pero no creo que tanto. De todas maneras, la pandemia, por la forma muy responsable en que la empresa la enfrentó, los detuvo por más de 6 meses, y eso es un golpe más o menos fuerte que sufrieron y que están, del que se están empezando a reponer. Así que yo creo que, claro, el problema, el G1 no va a ser lo que fue el del año pasado, que fue extraordinario. Porque este año, por ejemplo, hay varios luchadores con los que no van a poder contar. Los que están en Estados Unidos no van a viajar a Japón. Así que no vas a tener a Moxley, no vas a tener a Lance Archer, no vas a tener a esos luchadores participando en el G1 Climax. Así que el de este año probablemente va a ser bueno, pero no va a ser el del año pasado, que fue estúpidamente excelente. Ok. Simón Miranda. Dice ahora que mencionaron los Expedientes X, nunca he visto más allá de la quinta temporada, y menos cuando se fue David Duchovny. ¿Vale la pena o me quedo con los buenos recuerdos? Creo que te conviene en términos generales quedarte con buenos recuerdos, pero podrías ver sin mayor temor la sexta y parte de la séptima temporada. Creo que hasta que se va Duchovny la serie se sostiene. El tema es que lo reemplazaron mal y eventualmente Chris Carter no sabía para dónde iba la historia. Básicamente es eso. Ese es el gran problema de los archivos secretos X. Elaboró una serie de misterio, pero realmente no sabía cómo resolverlo. Entonces, el problema de hacer las historias de esa forma es que eventualmente te terminas ahorcando. Te dan suficiente cuerda y terminas enredando la historia más allá de lo que la verosimilitud y tu capacidad de escribir te permiten solucionarlo. Así que, lamentablemente, eso le pasó a los archivos secretos X. Y Mulder es el motor de la historia, entonces los archivos secretos X sin Mulder no funcionan. Y menos con Scully en compás de espera, que es lo que hicieron con el personaje. O sea, fueron puras malas decisiones. Robert Patrick y Annabeth Gish fueron malos reemplazantes para los personajes de antes. Y tomaron una serie de decisiones pésimas. Así que la octava y la novena temporada no las veas ni por si acaso. La séptima, creo que la serie empieza a caer un poco, empieza a caer bastante en la comedia en la sexta y la séptima temporada. Se vuelve una especie de autoparodia a ratos. Hay mucha farsa. Incluso se nota, por ejemplo, empiezan a aparecer actores de Saturday Night Live, y eso es porque Duchovny presionó para que aparecieran algunos actores que eran, no eran de Saturday Night Live de esa época, eran de los de los 90, que eran los que les gustaban a Duchovny. Entonces, te diría que puedes ver un año y medio más. En términos generales coincido. Que creo que el problema es que la serie nunca se pensó para que tuviera un arco general, ¿no? Tenías y más bien como el marco en cual se contaban las historias, tenías un formato y la idea era ir lidiando con estos misterios, pero sin un plan claro de hacia dónde iba la historia en términos generales, y a la larga eso fue lo que le cobró factura. No tan mal como le fue a Lost, por ejemplo, pero sí creo que adoleció un poquito de lo mismo. Cuando tienes que empezar a ir más allá del misterio de la semana, se hizo evidente que no había un plan a largo plazo, y conforme fue avanzando el tiempo, sobre todo después de estas malas decisiones del elenco, creo que sí se hizo muy, muy evidente. Yo no estoy seguro de la séptima. La sexta sí creo que todavía aguanta bastante, en la séptima no estoy tan seguro, pero sí, en general creo que que puede ser eso, ver la sexta, empezar con la séptima, y ya si en algún momento sientes que es buen término, ya es buen momento para hacerlo, porque a partir de ahí todo será de bajada. Sí, y no recuerdo cuándo fue, pero creo que fue el quinto o sexto año en que la producción se fue desde Vancouver, que la época de la mala calidad de video y que todo se veía muy frío y con un tono muy de fotografía muy oscura, a Los Ángeles, donde el tono de la fotografía cambió por un color así medio naranjo, con cámaras de cine, y cambian el formato del 3.2 al 16:9. O sea, del 3.2 a 16:9, y se nota, y eso fue también porque los actores en esa época ya ganaban bastante dinero y presionaron porque querían grabar en Los Ángeles, porque vivían en Los Ángeles, no querían estar viajando a Vancouver. En fin, Beto, ¿quedan más preguntas? Sí, todavía hay más. Digo que ahora sí se desquitaron de todas las que no habían mandado. Y el mismo Simón Miranda, a propósito del nuevo tráiler de la última aventura de James Bond, ¿cuál es su Bond y chica Bond preferida? Sean Connery y Daniel Craig. Y chica... ¿Daniel Craig es tu chica Bond preferida? No, mis dos Bond preferidos. Chica Bond preferida... Creo que... Mira, objetivamente creo que son todos malos personajes. Destacan por la belleza de la actriz. Principalmente no se me ocurren muchas chicas Bond realmente que sean buenos personajes. Así que, Halle Berry, Lois Lane. Ok. ¿Halle Berry, en serio? Terry Hatcher. ¿Por qué no? Porque el personaje de Jinx. Personaje malo. A mí el personaje de Jinx me parece de los peores. Sí. Creo que no había una chica Bond tan plana desde los 60. No sé si estoy de acuerdo con que Halle Berry sea plana. No, el personaje. Ok. No sé. No recuerdo ninguna chica Bond que no sea un personaje desechable. Realmente. Moneypenny. En general todos están ahí. Ni siquiera Moneypenny, pero ahora... sí, Moneypenny. Incluso cuando lo lees los libros, Moneypenny es las conversaciones, un poquito de ingenio en los diálogos y sería todo. Sí, sí, y eso es algo que mejoró mucho de los 90 para acá, pero no. De lo de Bond me causó curiosidad. Si tuvieras que hacer un ranking de todos, ¿en qué orden los pones? ¿De los actores? Dijiste Sean Connery y Daniel Craig. Sí. ¿Tú en qué orden pones a los demás? Pierce Brosnan, George Lazenby, Roger Moore, Larry Niven y Woody Allen. ¿Y Timothy Dalton? ¿Sabes que Timothy Dalton lo recuerdo muy poco? Nunca he tratado de ver de nuevo las películas de Timothy Dalton. Recuerdo haber visto... ¿Cuál era la del tren? ¿Con licencia para matar? Y sí, es la licencia. Okay. Recuerdo haber visto esa cuando era niño, pero no recuerdo nada más. Ahora, ya. Timothy Dalton en general me parece un buen actor. Tiene esta tendencia un poco a la sobreactuación, pero una sobreactuación que... Digamos, no sobrepasa el tono de la película en la que está actuando. No es como... Sí, como depende, si lo pones... No es como cuando Al Pacino se sale de roscas y hace papeles delirantes en películas que no lo ameritan. Así que me parece que es un buen actor subvalorado, Timón. Sí, en ese caso creo que Pacino es más de la escuela de Jack Nicholson. De repente se salen tanto del papel que terminan en desentonar con todo lo que los rodea. Pero no, Timothy Dalton, cuando lo hace es cuando la película se lo permite. Y sí, también me parece que es bastante bueno. Yo, en cuanto a Bond, igual pongo arriba a Sean Connery, sí, a Daniel Craig, y luego ahí es a donde todo el mundo me pelea, porque yo pongo a Timothy Dalton encima de Pierce Brosnan, seguido de Roger Lazenby, después Roger Moore, y luego todos los Bond de la versión de los 60 de Casino Royale. Sí. Y con un poquito, si me apretan un poquito, podría incluso hablar en nivel por encima de Roger. Que mucha gente se ofende. Y no, la verdad es que Roger Moore es el punto bajo de las películas de Bond por donde le busquen. Y aparte yo tuve la mala fortuna de que la primera vez que vi una película de Bond en el cine fue Octopussy, que es mala pero con ganas. Entonces eso. Y de las chicas Bond, pues sí, el hecho de que sean un poquito desechables hace que de repente se convierta más en gimmick de quién te parece la más guapa o qué peso tuvo. Entonces, sí, pues bajo esa premisa, yo tendría que nombrar primero a ahora. Se me olvidó una, Beto. Ya sé cuál es mi favorita. ¿Quién? Eva Green, no sé por qué. Vesper Lynd en la versión de Daniel Craig. Mira, porque a mí me gustan mucho el manejo que se ha dado en las últimas películas. Entonces, Vesper me parece que funciona muy bien en esa versión. Y si nos vamos hacia atrás, tendría que mencionar a Xenia Onatopp, que era Famke Janssen. ¿Cómo se llamaba la actriz la que se casa con George Lazenby? Porque muere como a la media hora de película. Spoilers. Estás hablando de Dame Diana Rigg, que falleció justamente el día de ayer. Sí, verdad, que era Diana Rigg, Beto. Se me había olvidado. Era Teresa de Vincenzo. Era la segunda protagonista femenina que se robaron de The Avengers, ¿no? Porque después de la tercera temporada de la serie, se habían robado a Honor Blackman, que se puso a Lore en Goldfinger, y la reemplazó como compañera de John Steed, Diana Rigg, que le dio vida a Emma Peel durante 2 años, y renunció porque estaba harta de cómo la trataba la producción y de que tenía que estar rogando constantemente para que le pagaran más. Y de ahí se fue a hacer cine, también se fue a hacer Chica Bond. Era Teresa de Vincenzo, Teresa alias Tracy, que al final, pues, creo que incluso en los tweets aparece como Tracy Bond. No sé, hace mucho que no la veo, pero es buena esa película de Bond. George Lazenby es un Bond de... El problema de Lazenby es que... Es muy tieso. No tiene carisma. Sí, pero no es mal actor. Le falta carisma, porque es un buen actor. Le falta... Sí, como dices tú, le falta carisma, eso. Es buen actor, pero le falta carisma. Pero esa película es bastante buena y mucha gente ni siquiera la ha visto, nada más porque no es ninguno de los Bond que prefieren. Entonces sí es un problema. Y en el caso de lo de Dalton, yo Dalton lo pongo tan arriba porque creo que es la clase de películas que si las ven ahorita, probablemente las van a apreciar mejor que si las vieron en su momento. Porque son más cercanas en tono a lo que hace Daniel Craig que a lo que hacían Roger Moore o Sean Connery. La razón principal es que cuando le dieron el papel, lo primero que hizo Timothy Dalton fue que ordenó copias de las 12 novelas y 2 colecciones de cuentos y se leyó todo. Entonces su interpretación de Bond es más cercana a las novelas, que es más cercana al Bond reciente, al asesino despiadado de sangre fría. ¿Y qué usa las mujeres sin contemplación? Eso todos lo han hecho, igual. Sí, pero es que el de Daniel Craig, el resto es como que nunca les importan las mujeres. Daniel Craig es como que le importó mucho una y después ya nunca más le puede importar otra. Sí, decidió no volver a hacerlo, al menos hasta que veamos si No Time to Die, porque parece, por momentos se ve ahí como un cierto eco del Bond retirado que decide casarse, entonces habrá que esperar. Y yo tengo expectativas muy altas de lo que va a pasar con Ana de Armas ahí. Pero es que es Ana de Armas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Sigue, Bernardo Arteaga. Se pregunta para Albion, ¿cuál es su favorita y por qué? Creo que aquí él sí ya asumió que tú no lees libros. Pregunta por China Mifflin. Sí. Y me imagino cuando dice su favorita y por qué. Que podrías hablar de cómics, Esteban. He escrito cómics. No muchos, pero he escrito. Y... Lo único fue lo que hizo de Dial H for Hero, que era muy extraño. Sí, es lo más largo. Es extraño, pero a mí me gusta. Y entonces, si nos vamos a su trabajo en prosa, como novelas, yo creo que lo que más me gusta es la saga de Baz Luhrmann y The City and the City, que de la saga de Baz Luhrmann me gusta más la primera, Perdido en Street Station, yo creo que sería la que más me gusta de ellas. Pero sí es a manera de recomendación para quien nunca haya leído a China Mibel, y les recomendaría empezar con las cosas menos extrañas, por decirlo de una forma, porque él mismo es de los que define su trabajo como weird fiction, que de repente baila mucho por ahí entre fantasía, horror, ciencia ficción y los entremezcla. Si alguien tiene curiosidad, yo empezaría primero con King Rats, que es Rey Rata, la novela, que es tomar una clásica historia infantil y darle un giro para convertirlo en fantasía oscura en un entorno contemporáneo. Muy, muy buena novela. Muy sencilla, pero una buena forma de entrar en el autor. Y la otra sería algunas de sus colecciones de cuentos, en particular la de Looking for Jake, que es la primera colección. Es surtidito rico, tiene historias de fantasía, ciencia ficción, horror, que van desde homenajes a Lovecraft hasta cyberpunk, extraño, cosas por ahí urbanas. Entonces, escritor bastante recomendable, pero que ya hay que entrarle con cuidado porque sí puede ser confuso a veces. ¿Qué más? Pasando a la siguiente, 1982 MX, que creo que nunca nos había comentado. Retomando el tema de series de TV, mi pregunta para Comienzo Tierra Prima es, ¿ya vieron J-Puff, la adaptación de la novela de Douglas Copeland? Me gustó mucho la primera y una de temporada, desafortunadamente la cancelaron. Otra que también recuerdo es Utopia. J-Puff no la he visto. Tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla, pero no sé qué también se pueda trasladar a la novela de Copeland. Entonces, a ver, ya será cosa de echarle un ojo para ver qué tal les quedó. Ha habido cosas buenas, pero no le he visto todavía. Y después, siguiendo con usuarios nuevos, Trimac Doll, creo que tampoco nos había comentado nunca. Saludos, empecé a los en diciembre de 2019 y es primera vez que les escribo. Así es que les haré unas preguntas, espero que no las hayan respondido antes. Esteban, ¿sigues practicando artes marciales? No. ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Estaba practicando artes marciales cuando estaba cerca de una academia de artes marciales, que fue cuando vivía en Argentina y cuando vivía en Santiago. O sea, no en la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago, dentro de la ciudad. Actualmente no estoy practicando artes marciales. Y siempre fui pésimo para las artes marciales, así que tal vez sea eso lo que me terminó de convencer de que no era lo mío. Pero no sé, tal vez las retome en algún momento. Sé que me vendría bien el ejercicio. Ok. Y después dice, Alberto, ¿por qué se escucha en tu casa como si pegaran cosas con cinta canela? Porque pegan cosas con cinta canela. Es buen momento para aclarar que no están secuestrando a nadie. Es una cinta canela, es cinta para empaque, generalmente es transparente, no, más que la canela, pero no es cinta de secuestrador, no estamos callando a nadie, aunque a veces cuando pasa el de los tamales o algún otro, no sería mala idea intentarlo. Pero sí, en efecto es que generalmente. A veces coincide que a la hora que estamos grabando alguien más está empacando cosas. Beto vive en una bodega de Amazon. No precisamente. El señor Bezos de repente manda recaditos, pero no es por eso. ¿Han leído los libros de la vieja guardia? Sí, ¿qué les parecen? Este ya lo comentamos en el podcast regular. Yo comenté la primera miniserie, ya comentamos también la película y ya terminé también la segunda miniserie. Bastante buenos los dos, también de Greg Rucka. Sí, ahí tenemos una opinión divergente, Beto y yo. Históricamente, eso significa que Beto tiene razón y yo no. Sobre todo con la película, creo que con el cómic los dos estamos de acuerdo en que es bueno. ¿Qué más, Beto? Y él mismo nos pregunta: ¿Han visto Doctor Who con Jodie Whittaker? ¿Lo recomiendan? ¿Cuál es su doctor favorito? Yo vi los primeros episodios y me estaba gustando bastante. El problema es que por ahí hubo cosas extrañas que hicieron con la distribución de material de BBC en el continente americano en general y en particular en América Latina, que lo hizo complicado y le perdí un poquito la pista. Tendré que ponerme al corriente, pero lo que vi me gustó bastante. ¿Y su doctor favorito, Esteban? Creo que es Matt Smith. Es la época en la que más he visto Doctor Who. A Jodie Whittaker todavía no la veo. No tengo problemas con Peter Capaldi, pero el Doctor Who me empezó a aburrir hacia el final. O sea, más que aburrir, no lo encontré fome, me empezó a irritar la forma en la que estaban escribiendo las historias hacia el final de la época de Matt Smith y lo que alcancé a ver de Peter Capaldi. No me gustó. Específicamente encontré que eran innecesariamente crueles con los compañeros del doctor. Eso creo que es puede ser problema mío. Digamos, puedo estar no asumiendo que ese es el destino de los compañeros, pero encuentro injusto la idea de tener un amigo que te acompaña o una amiga que te acompaña para que no pases la eternidad en soledad y eso solo les acarree tragedias a esta persona. Así que eso no me gustó de la forma en la que, por ejemplo, terminó la historia de... Uy, ¿cómo se llamaba, Beto? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? La chica está bonita, de cara redonda, de pelo negro. ¿Gina Coleman? Sí. No me gustó cómo terminó, tampoco me gustó cómo terminó la historia de la pareja de Karen Gillan y su marido. Roy. Encuentro que son... cierres para las historias de los personajes que son demasiado crueles para los personajes. Más allá de Yo eso, culpo a Moffat. ¿ah? Yo culpo a Moffat. Yo también. Y lo otro que no me gustó es que la forma. Encontré que, por ejemplo, en la época de Tennant, en la época de Christopher Eccleston y parte de la época de Matt Smith, había mucho ingenio en la forma de hacer las historias, de cerrarlas, de unirlas y de desarrollarlas. Hacia el final de la época de Matt Smith y la de Peter Capaldi, sentí que estaba escuchando una majamama de ideas. Era como que el personaje hablaba mucho, hablaba muy rápido y al final sonreía y se suponía que tú tenías que entender que había encontrado la solución al problema y por lo tanto ahora todo estaba bien. Pero si tratabas de seguir el hilo lógico de lo que estaba diciendo, no tenía ningún sentido. Eso me empezó a pasar y eso me hastió. Por ejemplo, eso fue el último episodio de Matt Smith, me pasó eso, encontré que era bastante mediocre, pero tal vez el que más me gustó fue el especial este de Day of the Doctor, cuando John Hurt hace del War Doctor. Creo que ese es uno de mis episodios favoritos de Doctor Who. Y Jodie Whittaker, no, digamos que se me amargó tanto la experiencia que no he retomado el personaje, pero imagino que en algún momento lo voy a hacer. Aquí hay que decirte como en diálogo sacado de Cobra Kai, Esteban. ¿Sabías que Moffat ya no es el showrunner? Sí, sí, sí lo tengo claro. Esa es la principal razón para volver. No, yo creo que te va a gustar. A mí, yo en general, todo lo que conocen como New Who, que es del noveno para acá, es decir, Eccleston, Tennant, Smith, Capaldi y Jodie Whittaker, en general me han gustado todos, pero probablemente a quien más disfruté fue a Tennant, justamente por lo mismo que mencionas. Y el problema es que Moffat, todas las historias parten de que son misterios, y es el misterio por sobre todas las cosas, y cuando eso va sobre personajes, generalmente es algo que también tiende a irritarme un poco. Más allá de Dead of the Doctor, que sí me parece un gran episodio. Sí, en general, los de Moffat tienen una sensación agridulce para mi gusto. Y, insisto, lo poco que vi de Jodie Whittaker me gustó bastante. Ok, ¿qué más, Beto? Y la última pregunta de Tim McDonald. ¿Les gusta el anime? ¿Qué series de anime les gustan o recomiendan? Ya dijimos, vemos realmente muy poco anime. Entonces, generalmente cuando recomendamos algo son cosas muy viejitas. Estamos en la vida hablando de series de robots que nadie recuerda. Y yo me voy a remitir a Scaflón y Evangelion. 1995 y 1996. Ahí terminado nuestra relación con el anime. Sí, yo, mi época fuerte de anime fueron los 90, que fueron Slam Dunk, Slayers, Dragon Ball y un par de cosas más. Y también los 80, en época en la que vi series de los 70, que son estas de los robots que habla Beto. Y por supuesto, mi serie favorita de la infancia, que es Robotech, y de la adolescencia. Y de la adultez. Bueno, ya, con eso acabamos con los de Trim McDonald. Pepe, José y Jesús, ojalá que todavía exista Tierra Prima. Si es así, quiero preguntarles, quizás sea para Beto, te digo, hasta mañana chiste de fama. ¿Has leído alguna novelización de una película? Me voy enterando que no son tan raras como parece. ¿Recomiendan alguna? ¿Has leído novelizaciones, Esteban? Novelización. O sea, no. Cuando escribes una novela basada en una película. Y no viceversa, como suele ser. Creo que lo único que hice fue leer Alta Fidelidad de Nick Hornby después de que vi esa película, porque me encantó la película. Sí, no, pero ahí es al revés, ahí es la novela. Ahí es al revés, exactamente, no es una novelización. Novelizaciones no. Además, o sea, que me irrita porque generalmente, ¿quiénes son los que pescan las novelizaciones de las películas? Los fans de Star Wars, que quieren leer las novelizaciones de las películas de Star Wars. Y se transforma en un eterno debate de que sí, que no, que el emperador aquí, que Luke acá. No hay nada peor que estirar esos debates de Star Wars. Las películas son malas. ¿De Star Wars? Las películas nuevas son malas. Las mejores de The Last Jedi y el resto valen, como decimos en Chile, hongo. De Star Wars, curiosamente, solamente he leído una novelización. Y que fue de la película original y no me gustó. Y decidí no volver a hacerlo. Después, por ahí, creo que algunas otras las hizo Alan Dean Foster, que es un escritor bastante malito. Sí, según es alguien ha leído Splinter of the Mind's Eye, se hará una idea de lo que digo. Es una novela muy, muy curiosa porque ocurre entre las dos primeras películas. Y durante toda la novela es Luke y Leia haciéndose ojitos. ¿Es el de Shadow of the Empire? No. Shadow of the Empire fue un evento que hicieron en los años 90 para llenar el hueco entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi. No, Splinter of the Mind's Eye es una novela que Alan apareció. Alan Dean Foster es el autor de la historia donde aparece, ¿cómo se llama este? El almirante azul. ¿Tron? No, ese es donde Timothy Zahn, ¿qué pasó? Sí. Ah, ok. No, ¿cómo que qué pasó? Si ya dije que no sé nada. Timothy Zahn es un gran escritor de ciencia ficción que a veces hace space opera y se mete bastante. Y esas son muy buenas. No, Alan Dean Foster, yo a él lo conocí con la novelización de Alien. Y desde ahí me di cuenta de que no era un buen escritor. Pero sí, Splinter of the Mind 6 apareció creo que en 1980, antes de Empire. Digo, tan es así que toda la novela es puros coqueteos entre Luke y Leia. También desmintiendo aquella idea de que Lucas tenía su idea y ya toda la historia perfectamente armada en su cabeza. Ajá, cómo no. Pero hay algunas son buenas. En general, el problema que tienen es que estás tomando una historia de 2 horas para ponerla en un libro de prosa, entonces terminan por ser historias muy, muy ligeras, no siempre hay profundidad de personajes, y es muy raro que haya novelizaciones que realmente funcionen. En el caso de las películas de cómic, y en particular de Marvel, hay varias que valen mucho la pena, pero es más por la elección de autor, porque por ejemplo las novelizaciones de las 2 películas de Hulk y de la trilogía de Sam Raimi las escribió Peter David, que también escribe la novelización de The Rocketeer, por ejemplo. Entonces, esas son muy buenas, porque esas son de alguien que conoce a los personajes y que puede perdón, y que puede crear un trasfondo que no necesariamente aparece en la película, pero él tiene el conocimiento de los personajes y sus entornos, suficientes como para hacer que las novelas valgan la pena. Entonces, ahí sí es la única saga que pongo, porque en general sí son lecturas muy, muy ligeras que rara vez te van a aportar algo más que lo que ya viste en la pantalla, pero en el caso de las adaptaciones de películas de cómic escritas por Peter David, vale la pena que les eches un vistazo. Yo no le veo el punto a leer una novelización de una película. Sí, si ya la viste y es contarte en prosa, pues no tiene gran complicación. No. ¿Queda algo más? De Simón Miranda. ¿Qué esperan de Dune ahora que ya salió el tráiler? Todo, porque no sé nada de Dune. Yo vi el tráiler y me gustó mucho, porque parece que va a adaptar de forma mucho más fiel la novela, y aparte me parece que está tomando algunas cositas de la película de David Lynch. Yo sí leí la trilogía original de novelas, me gustan bastante, y las películas de Denis Villeneuve me gustan mucho, así es de que yo sí espero que sea una gran película, que habrá que ver cuándo llega, porque ahorita que empezaron a trazar un movedero de fechas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es su opinión del cine de Neil Blomkamp? ¿Les habría gustado su versión de Alien y Robocop? Vi un pedazo de Elysium y de District 9 y un pedazo de Chappie. No sé realmente si me gustaría una versión de las películas de Verhoeven, porque noto que Blomkamp tiene un estilo más de comedia negra. Y lo de Verhoeven era más una especie de, no sé, es como es más raro, no tiene ese tono más de comedia, creo yo. Es muy muy exagerado, como casi hiperrealista, y además harto gore, pero son estilos bien distintos. Puede ser que funcione, porque justamente ¿para qué vas a querer ver a alguien que va a hacer lo mismo que Verhoeven? No sé, puede ser. Creo que David Fincher con Robocop, No, David Fincher no. ¿Qué podría ser, Beto? James Gunn. De hecho, Robocop sí me gustaría mucho algo de Neil Blomkamp, justamente por el humor negro. Porque Robocop en realidad es una sátira. Una exageración de un cyborg, que aparte es un policía y tiene que guardar la ley, pero para ello todo el tiempo la rompe. Es alguien que se supone que está en contra del fascismo, pero sigue siendo una fuerza policial sin controles. Entonces creo que Blomkamp en Robocop funciona muy bien, en Alien no sé qué tanto. Y sus películas me gustan en general, pero creo que se beneficia cuando tiene un guionista trabajando con él. Por mucho creo que District 9 es la mejor de ellas. Elysium es un montón de buenas ideas aventadas que no termina de cuajar. Y Chappie está hecha con mejores intenciones que calidad en el guion. Pero ¿un plato de tallarines pegado en el muro, Beto? Casi. Sí, Elysium tiene muchos problemas, tiene algunos buenos momentos, pero tiene muchísimos problemas. Chappie es una muy buena idea que no terminó de cuajar. Y Disney sí me parece que es muy redondita, sí funciona bastante bien. Entonces a mí sí me gustó mucho su Robocop. De Alien no estoy tan seguro, porque ahí sí habría que ver qué tono le quiere dar. Porque de entrada de Alien hemos tenido de todo. Porque si tomas la de Ridley Scott, Ridley Scott es una película de horror en el espacio. Y James Cameron hizo una película de acción, básicamente hizo lo que hace siempre, se robó una historia de alguien más y hizo una adaptación no oficial de Starship Troopers. Después la tercera no sabemos de quién es la película, porque no se parece a lo que quería hacer David Fincher, y Fincher por algo reniega de ella, pero creo que pudo haber sido buena si lo hubieran dejado hacer lo que estaba planeado originalmente, que por ahí el guion fue recientemente adaptado a cómics, si le pueden echar un vistazo, vale la pena. Y entonces Alien sí, no sé qué hubiera podido ser, pero su Robocop sí me hubiera agradado ver una interpretación al tono de Blomkamp. Y con eso acabamos. Se me olvidó con Alien 4, Beto. Resurrection. Vamos a dar cuenta como que no existe, sí. Porque aquí volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que dice el guión y otra cosa lo que hace el estudio, porque ese es un guión de Joss Whedon, del que creo que se filmó como el 25%. Que incluso había bonita. Hay un chiste por ahí que comentaban que alguna vez cuando estaban filmando Alien 4, alguien fue a llevarle unas notas para que probara algunos cambios de diálogo Whedon, y mencionaban que alguien en el set de, no recuerdo si era de Buffy o de Ángel, que decían que hubo un comentario que estaban los estudios esperando a que Whedon terminara de revisar las notas que le dieron, y que nos dijo, mira, qué curioso, aquí sí respetan el guión. No sé, hagamos de cuenta como que no pasó, y de los dos intentos del senil Ridley Scott de revivir la franquicia con Covenant, prometemos mejor ni hablar. No las he visto. Eso sí que no las he visto. No pierdas tu tiempo. Okay. Más allá de algunas buenas actuaciones, las películas no son buenas. Con eso acabamos con lo de Twitter. Y nada más quedan algunas que nos mandaron por mensaje directo. El doctor Brunca. Wow. Que dice: buenas noches, pregunta para Tierra Prima. Es para Esteban, pero como no se le pone mal mensajes directos, te lo mando por acá. De Chile solo conozco el programa 31 Minutos, la película El Limpia Piscinas y el grupo Los Tres. ¿Qué otros productos nos puedes recomendar? Nada. Ok. Bueno, tienes que conocer a La Ley, pero no te recomendaría a La Ley. Tienes que conocer a Los Bunkers también. Los Bunkers sí te los puedo recomendar un poco más. De música, hay varios grupos buenos. Te recomendaría a Los Jaivas, a Violeta Parra, a Teleradio de Donoso, a Lucibel. Los primeros años de Lucibel, no Lucibel actual. Digamos los primeros 4 discos. Los Prisioneros. Los Prisioneros es una banda de los 80 y parte de los 90, liderada por Jorge González, que tiene letras que son terriblemente contingentes, para desgracia de todo el mundo. De cine, hay varios directores que han hecho buenas películas. El tema es que el cine chileno es muy chileno. Diría que es difícil exportarlo. Pero si hay una película que te puedo recomendar, hay varias, pero una que te puedo recomendar es Machuca. Porque creo que te va a decir bastante de la experiencia de ser chileno. Y a pesar de ser muy local, tiene, creo yo, interés universal. Ahora, hablan en chileno, así que es posible que no entiendas el 50% de lo que dicen. Ok. Me pregunta a mí si conozco algo de tu país, aparte de lo que recomiendes. Pues sí, cine y televisión, nada más. Vi una película de vampiros hace mucho tiempo que no recuerdo ni cómo se llama. Algo de Stacas, Steak, algo. ¿De Chile? Sí. Pero yo la única que recuerdo es una de Jorge Holguín, que es horrible. Yo me acuerdo que era una que era mala. La idea era buena, pero estaba muy mal hecha. Es lo único que recuerdo. Y de música, pues aparte de todo lo que mencionaste, recuerdo un grupo que se llamaba Ramírez, con S al final. Ah, sí. Y que me gustaban un par de canciones. ¡Acción! Rock and roll barato y coro. No, y Sonido Rebelde. Y está... ¡Acción! Cantantes más recientes por ahí, Mon Laferte, chilena, ¿no? Sí. Y no sé, Javier Amena también. Sí. Y ya, creo que eso es todo lo que conozco de Chile. Y es de aquí. Pues eso. después otra pregunta de él. Otra pregunta para Tierra Prima. ¿En el MCU les gustaría volver a ver o creen que vuelvan a utilizar a Captain America, Iron Man y Hulk? Pues de hecho, Mark Ruffalo no ha terminado su contrato. A Hulk. Así es de que Hulk sí hay todavía chances de que aparezca por ahí en alguna parte. Captain America y Iron Man. ¿Será Sangre Eterna la que viste, Beto? ¿La de vampiro? Sí, esa. ¿Puede ser Sangre Eterna? Sí, fue esa. Era la mejor idea. Jorge Elguín no tiene películas buenas. ¿Esa es la que decías de Jorge Elguín? Te diría que la única gracia que le reconozco yo a Jorge Elguín es que tiene buena fotografía. Y en una época en que la calidad técnica de las películas chilenas era mala, las de Jorge Elguín tenían mejor calidad técnica. Se ven mucho mejor que lo que cuestan. Te puedo decir eso. Pero como guionista y como creo que en la sala de edición también hay muchos problemas. Sí, esa no me acuerdo quién me la recomendó y cuando la vi fue, creo que era una buena idea, pero no salió. Entonces, ¿tú qué crees, Esteban? ¿Volveremos a ver a Captain America, Iron Man y Hulk en el MCU? Creo que es inevitable. No creo que... Bueno, puede pasar, pero no creo que sean los actores que ya los interpretaron. Sí, creo que a Ruffalo le queda contrato por una o dos más. Así es de que probablemente él todavía no haya llegado al punto de despedirse del personaje. Y Captain America, pues sí, eventualmente tendrá que haber un recast, pero no creo que sea en el corto plazo. Y hace muy poquito Robert Downey Jr. dijo que él ya había acabado, no más, ni cameos, ni nada. Así es de que, pues sí, eventualmente regresarán. Él comenta, me gustaría que regresara como... Que Steve regresara como general de S.H.I.E.L.D., igual que antes de Empire, ya viejo. Y como Iron Man, me gustaría ver un Doctor Doom Iron Man, pero pues... Creo que introducir a Doom como el infamous Iron Man, creo que no sería la mejor idea. Ahí habrá que esperar a ver qué planes hay para Fantastic Four. Pero sí, yo también soy de la idea. Tienes que presentar a los Fantastic Four y eso es bueno. O sea, el MCU puede ahora girar hacia estos personajes que estaban en Fox y darle más protagonismo. Puede hacer eso en lugar de... Porque esos personajes es importante. Sí, en lugar de tratar de volver a explotar a los otros personajes. Que ahorita creo que se va a venir una expansión hacia el terreno cósmico y místico, ¿no? Se va a venir Guardians 3, sí. A mí lo que me gusta del MCU es que yo no me esperaba nada de lo que pasó. De estas 24 películas creo que ya son. Entonces, eso me genera un grado de confianza porque creo que hay algún con unas cuantas películas mediocres, un par que son malas, pero mayormente lo he disfrutado mucho. Entonces, no tengo grandes resquemores ni desconfianzas con el MCU. Creo que van a lograr hacerlo evolucionar de una forma que sea interesante. Y si no lo consiguen, obviamente lo van a rebootear y van a partir de cero con actores nuevos. Sí, pero tienen muchos otros rincones que explorar. Están los mutantes, están los personajes cósmicos, sí, y los personajes místicos, que parece que es ahí a donde se van a enfocar ahorita. Y probablemente en cosa de 10, 15 años decidan regresar a la parte central del MCU con los Avengers clásicos, y ya veremos a nuevos actores en esas partes. Y están los Inhumanos también, Beto, que sabemos que es el grupo favorito de todos los fans de Marvel. Sí, que yo me imagino que una vez que partan los Fantastic Four y ahorita que abren los Eternals, seguramente van a tomar mucho de esa parte del MCU para explorar ese lado que no hemos visto todavía debidamente en pantalla grande. Y su última pregunta: ¿qué creen que sea más fácil entre el MCU y Sony? ¿Que los Vengadores visiten el mundo de Miles Morales o que Miles Morales llegue al MCU? Yo creo que ni una ni otra. O sea, el acuerdo ahí... Yo creo que Miles Morales es inevitable, pero todavía tenemos un Spider-Man joven, ¿no? No necesitamos a Miles Morales todavía. Sí. De entrada, primero van a sacarle todo el juego que se pueda a Tom Holland antes de pensar en adaptar a Miles, más allá de que ya lo tienen en una versión animada. Entonces probablemente van a seguir con esta idea de lo mejor de dos mundos, tener a Miles en una versión, a Tom Holland interpretando a Peter en la otra. Y el acuerdo entre Sony y Marvel es tan delicado que sí se antoja muy difícil que más allá de compartir a Spider-Man hubiera algunas visitas o cameos de un lado al otro, ¿no? Es complicado. Sí. Dice, a mí me gustaría 24 ver... años tiene Tom Holland. Dice, me gustaría ver morir a Tom Holland y que el Miles Morales de Sony llegara al MCU. ¿Qué te ha hecho Tom Holland? ¿Por qué no quieres ver morir? No sé. Ahí vamos a ver, Beto, pero no se me antoja como algo que vaya a pasar luego. No, yo creo que ahí va a pasar lo mismo. Lo van a hacer de lado y eventualmente cuando se haga un nuevo cast para relanzar esa parte del MCU, probablemente ya veremos a alguien más en ese lugar. Ya será cosa de ver si es Peter o Miles, pero no creo que pase en corto plazo. ¿Y con eso acabamos? No, Beto. ¿No? ¿Tienes algo más? Sí. Bueno, hay gente que no sabe escribir y hay gente que no quiere aprender a escribir. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Otra vez Héctor McCoy? Héctor McCoy, Tierra Prima, Please Don't Go, responde. Les preguntan, ¿les gustan las carreras de autos? Fórmula 1, Indianapolis y no sé qué más. A mí me parece algo muy aburrido. Saludos a 100 por hora. Hace mucho que no veo carreras de auto. Hubo una época en que vi Indianapolis porque había un corredor chileno en Indianapolis y descubrí que Indianapolis era muy aburrido y que la gente solamente lo ve porque quiere ver que los autos choquen. Pero la Fórmula 1 la vi en una época... ¿Ah? Pero Indianapolis es un circuito, no es una categoría. ¿De qué era la carrera que viste? ¿Qué tipo de autos? Ah, sí, pero es que es la Fórmula Indy, perdón. Ah. Pero la Fórmula Indy son casi absolutamente... ¿Casi todas las carreras o todas las carreras son óvalos? No todas. Es mixta, pero sí tiene muchos óvalos. Porque comparten muchas pistas con NASCAR. Que NASCAR sí es lo más aburrido que puedes ver. Porque son óvalos, ahí sí, si no hay accidentes, no hay nada entretenido en ver una carrera de NASCAR. Sí. Excepto Ricky Bobby y Beto. Y Fórmula 1 la vi en una época mala y en una época buena. Diría que la época buena fue cuando empezaron a destacar los autos de Renault. Contra todo pronóstico, cuando hicieron los ajustes de carrocería y límites de motores, y Ferrari ya no pudo arrasar por ponerle 24 válvulas al motor. Pero pasó muchas veces que el que tenía el mejor auto era el que ganaba siempre. Entonces, paradójicamente, en el sentido de que una escudería desarrollaba el mejor modelo y ya estaba definida la temporada. Y eso me resulta un poco aburrido. Tiene la ventaja de que son circuitos más irregulares y puedes ver adelantamientos, puedes ver a los pilotos haciendo su trabajo, pero sí, puede ser aburrido. Creo que Fórmula 1 hay carreras que son buenas. Mónaco casi siempre es bueno. Los circuitos callejeros son de los más entretenidos. Pero sí, yo coincido. Lo más aburrido es NASCAR. Ahí sí, si no hay accidentes, no hay nada que ver en la carrera porque es un óvalo. Siempre, todas sus carreras son óvalos. En Indy, creo que la ventaja que tenía es cuando no eran óvalos, el hecho de que ahí por las redes de competencia todos los autos eran idénticos. Entonces ahí sí era competencia de pilotos, creo que ese era el atractivo que tenía Indy. Y en el caso de Fórmula 1, pues es que a la fecha sigue siendo así, porque aunque haya restricciones en lo que puede ser con el diseño del auto y del motor, aunque sean estas restricciones en cuanto al diseño del auto y del motor, sí es muy notorio quiénes son los equipos fuertes, y generalmente tienes a tres, tal vez cuatro equipos compitiendo por todas las carreras. Entonces, es encontrado porque, pues sí, si tienes tres o cuatro escuderías que compiten, pues puede ser entretenido si entre ellos es realmente competitiva la situación, porque si se dan casos de que de repente alguien encontró la forma de que sea mejor su auto y tienes un año que dominan, sí tiende a volverse aburrido. Pero sí, hay circuitos en los que es más entretenido que en otros. Yo recuerdo vagamente un premio de Mónaco que ganó Fernando Alonso, donde ganó el primer lugar de la carrera, tal vez en el primer tercio, y no lo soltó hasta el final, incluso con el ingreso a pits y todo eso. Y recuerdo que lo que más me llamó la atención de esa carrera es que, bueno, para los que no vean, hayan visto nunca a la Fórmula 1 y Mónaco en especial, como es un circuito callejero, la pista es angosta, es muy difícil pasar a un auto en Mónaco. Hay lugares específicos donde hay espacio para pasar, pero el resto de la carrera es muy difícil. Y Alonso no tenía el auto más rápido, entonces lo que tuvo que hacer fue bloquear los intentos de adelanto durante una buena porción de la carrera. Y fue bastante entretenido de ver. Sí, eso es lo que es entretenido cuando toma la punta alguien que no tiene el auto más rápido. Es lo que suele ser que sea entretenido, porque es ver a los autos más rápidos tratando de pasarlo como de lugar. Porque están los casos en los imagina que... Imagina la... Lo voy a decir elegantemente. Imagina el coraje, la valentía que hay que tener para ver que un auto viene 50 kilómetros más rápido que tú y ponerte delante de ese auto, confiando en que el otro tipo va a frenar. Porque eso es lo que tienes que... Esa es la mentalidad fría que tienes que tener como conductor de Fórmula 1 para ganar. Sí, mayormente. Que sí hubo, sobre todo la década pasada, una época en la que el piloto que se iba al frente y si tenía un auto rápido, olvídate, era verlo circular como si anduviera de paseo. No, desde Schumacher, y más reciente todavía con Sebastián Vettel llegó a pasar, y en años más recientes los Williams todavía, por ahí hay carreras, pero los Williams no, los Mercedes, que de repente ganó la pole position y se iba adelante, y cada vuelta le sacaba otros 2 segundos, y cuando te vas con te lleva media vuelta adelante todos los demás, y la realmente se ponía solamente emocionante hasta que ya le empezaba a sacar vueltas a los demás, y pues era a ver si pasaba algo cuando le daba la vuelta a los más lentos, a ver si en ese enredijo de coches pasaba algo interesante, porque si no había mayor competencia. Sí, ahora, con todo lo que puedan criticar a Schumacher, etcétera, hay que acordarse, no me acuerdo cómo se llamaba el otro piloto de Ferrari, Beto, el brasileño. ¿Cuál de todos ellos? ¿Nelson Piquet? El que corría con Schumacher, como entre el 2000 y el 2000 algo. No estoy seguro quién haya sido. Bueno, hacían el 1-2 con frecuencia, pero hubo varias veces en las que el otro piloto de Ferrari, prácticamente con el mismo auto, no conseguía por lo menos salir segundo. Estamos hablando de después de Senna, ¿verdad? Así que sí, mucho después de Senna. No sé qué puede haber sido. Estamos hablando de 10 años después de que murió Ayrton Senna, aproximadamente. No, ni idea quién haya sido el compañero de Schumacher. La otra pregunta que quedó fuera del hashtag por un dedazo es el Anonymous, Comic Veros, Tierra Prima. Ok. ¿Tienen algún o alguna poeta favorita? ¿Les gusta el chocolate? ¿Qué carrera estudió cada uno? ¿Qué fue primero, el Mutante o Krakoa? Muy buen programa, gracias por responder mis preguntas. Vamos por parte. Poeta. No, yo en general no me gusta la poesía, pero aquí sí tengo un comodín que me saca del apuro. Leonard Cohen. ¿Baudelaire? Ah. Si tú vas a hacer trampa, yo voy a decir Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan tiene un... tiene un Nobel de Literatura, ¿qué más quieres? Ajá. Así que pues sí, aplica. Pero digo, no sé, pero sí, tal cual, escribir poesía. Leonard Cohen tiene libros de poesía. A eso era lo que yo me refería. No a que se trate de un cantante. Tal cual, Leonard Cohen sí es poeta. Es un poeta que además cantaba. Así es de que yo no estaba haciendo trampa. Ok. ¿Les gusta el chocolate? Esa es una pregunta que no se pregunta. ¿A quién no le gusta el chocolate? Sé que hay gente alérgica, pero pues... Hay gente. Son alérgicos, tal cual. No es que no les guste, es que no pueden. Pero ¿a quién no le gusta el chocolate? Felipe Massa. Felipe Massa. Era Felipe Massa. Otro de esos que le quitaron el buen coche y su carrera se fue al caño, igual que Fernando Alonso. Sí. ¿Qué carrera estudió cada uno? Yo estudié Derecho. Yo estudié en la Universidad de la Vida. Ok. ¿Qué fue primero, el mutante o Krakoa? El mutante. Sí, de hecho Krakoa era un personaje que nada tenía que ver con mutantes años atrás. Después lo integraron y ya eventualmente se convirtió en el hogar consciente, sentiente de los mutantes. Pero sí, Krakoa fue introducido a finales de los 60, después que todos los mutantes. Beto, por fin hemos terminado esta maratónica sesión de preguntas. La gente ha demostrado su afecto torturándonos un poco, pero con cariño. Sí, fue más largo de lo que esperábamos. Así es de que esperemos que esto no tenga que repetirse. Entonces manden sus preguntas sin que los tengamos que amenazar, para que lleguen de forma más dosificada y podamos hacer esto sin tener que hacer maratones, por favor. Sí, para la próxima vamos a parar a la hora de contestar preguntas. Y las que queden pendientes quedarán para otra semana o se perderán en el éter cibernaut. Aplicaremos la de programa de radio con límite de tiempo y diremos, ya no nos dio tiempo, pero tenemos preguntas y listaremos los nombres de quienes escribieron. Sí, que eran las mejores preguntas, lamentablemente leímos la peor. Eso podemos también recurrir a no contestar las que no queramos responder y también eso es nada más leerlos. Ok, Beto, antes de que trate de hacer mi risa histérica que nadie quiere escuchar, es hora de empezar a despedirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como albion2112. A mí me encuentran como epedreros. Tenemos nuestro Instagram dedicado exclusivamente al podcast de Comicverso, que es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico, comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, donde esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus historias, sus audios. Tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, aportando desde $1 mensual, que puede ser incluso solo por un mes. Pueden acceder a nuestro material adicional. Mensualmente publicamos especiales dedicados a algún tema que decidamos espontáneamente y arbitrariamente. Y tenemos disponibles nuestros episodios del podcast regular con 24 horas de antelación, solo en exclusiva para nuestros patrocinadores. Beto, ¿algo más? ¿Algo más que agregar? No, eso es todo. Recordarles que esta versión alterna de nuestro podcast depende de ustedes, entonces y prometemos no volverlos a amenazar, pero también les prometemos que si no llegan preguntas, se acaba. Sí, sí. O dinero. Puede que si llega dinero pero no llegan preguntas, puede que también lo consideremos. Sí, también. Esa sería la otra opción. Aquí está mucho dinero. Estamos dispuestos a que los caracteres insertados cambien de un signo de pesos a un signo de interrogación. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, usar sus mascarillas, guardar la distancia social y cuidarse mucho. Hasta la próxima.